antes de que la FIFA nos lo quite, lo voy a decir. Bueno, a ver. ¿Esto atenta a la libertad de expresión? Sí, atenta a la libertad de expresión. Bueno, atenta a la libertad, porque cuando hablamos de libertad de expresión, en realidad estamos hablando de un pleonasmo. Que verdaderamente gritar... ¿De qué estamos hablando? Pues lo puedes tomar en cuenta que es parte del folclore mexicano, parte de que los mexicanos somos muy groseros, parte de que somos irrespetuosos. Nada tiene que ver con que sea un sonido homofóbico o contra las preferencias. La palabra pu, en todas sus manifestaciones, prácticamente es un verbo para nosotros. En realidad son dos verbos. El verbo pu, que tiene que ver con lo mismo, me dieron un trancazo, pues me dieron un... No. O ya cuando estamos hablando de algo un poco más fuerte, eres una hija de... O cuando te refieres, tú eres un... Ahí sí, es un insulto, grave, fuerte. Un fuerte insulto. Pero yo recuerdo una vieja entrevista, muy, muy vieja entrevista, que le hicieron al recientemente fallecido Raúl Cárdenas, el que fue campeón con el América y con otros equipillos, pero con el América fue campeón. Y en una entrevista Raúl Cárdenas dijo tres cosas que vienen a cuento con esta historia. Él decía que mientras estaba en la banca le aventaban muchas cosas. Entre esas cosas le aventaban monedas. Y el reportero le preguntó a Raúl Cárdenas, ¿y qué hacía con esas monedas? Decía, pues las juntaba y las guardaba. Y después le preguntaron, ¿y qué opinaba de eso? Y él dijo una frase que me ha quedado clavada. El fútbol está hecho para que la gente que durante toda la semana, en esa época había partidos de fútbol a horarios decentes, para que la gente durante toda la semana que ha estado sufriendo en su trabajo tenga un momento de desahogo. Y dijo una palabra que tiene que ver con este tema. El fútbol en México sirve para poder desfogar todas las fregaderas, aunque utilizó otra palabra, que nos hacen siempre. Y el tercer punto es ese. ¿Que no tenemos derecho a ir a un estadio de fútbol y gritar lo que se nos pegue la regalada gana? ¿O qué tenemos que comportarnos decente? Mira el árbitro que está anulando un gol. Gracias, árbitro. A lo mejor somos indecentes los mexicanos, a lo mejor somos vulgares, a lo mejor somos lo peor que hay en la historia de la humanidad. Pero se los voy a decir a los señores de la FIFA. Señores de la FIFA, ¿no es verdaderamente más grave la corrupción dentro de la FIFA? ¿O están tratando de desviar la atención? Señores de la FIFA, ¿no es más grave toda la violencia de las hinchadas, de las porras, de las barras? ¿No es eso más violento? Donde ha habido muertos, nadie se ha muerto porque le han gritado, quizás se hayan ofendido, pero muerto ninguno. ¿Y qué se ha hecho al respecto, señores de la FIFA? Y señores de la FIFA, ¿no es más irrespetuoso todos los gritos que hay en diversos países, que son gritos precisamente racistas, donde a jugadores les han aventado plátanos, los han insultado? ¿Y no es verdaderamente más grave, señores de la FIFA, cómo venden ustedes los mundiales? Así que, señores de la FIFA, con todo el no respeto que me merezco, ahí les va para ustedes. Pero en este país, utilizando las palabras de Raúl Cárdenas, si no tenemos esto que tenemos, para todos los malditos políticos corruptos, para todos los malditos políticos que nos saquean, para todos los malditos políticos, y hablo de política, hablo en general de este país, para todos los políticos que nos llevan y nos hacen y nos deshacen, que se roban dinero. Eso sí es grave, señoras y señores, los actos de corrupción. Para todos esos políticos, a todos... Y para todas esas raterías que hay todos los días, para toda esta violencia que tenemos, esta violencia tan determinante que vivimos todos los malditos días en este país, en todas partes, donde nos roban, nos asaltan, nos saquean, nos matan, nos violan, para todos esos actos de violencia, porque febrero fue el mes más violento, febrero del 2016, el mes más violento de los últimos 2 años, para todos esos que no hacen nada por cuidarnos. Para los violadores de Veracruz, para el gobernador de Veracruz, ese terrorista número uno de este país, para los que permitieron que estos violadores de Veracruz huyeran ya de Veracruz y no le hicieran justicia a Dafne, y a todas las mujeres que han violentado y que no ha habido justicia en este país, para todas, para todos esos actos de violencia de género, para todos esos actos, ¡tum! Eso sí es importante. No un grupo de aficionados que quieren disfrutar de un partido de fútbol, de una pobre selección que a duras penas y le puede ganar a Canadá. Señores, hay cosas más importantes en este mundo y en este país. Atentar contra nuestra libertad es atentar contra el único derecho que tenemos en este país, que es de gritar. Gritar por todas las injusticias, por toda la corrupción y por toda la impunidad. Por eso lo grito hoy, y ese grito es un grito de guerra, porque estamos hasta aquí de que en este país se sufra tanto, estamos hasta aquí que nos quieran quitar la única diversión que tenemos. Para todos aquellos que nos saquean, nos roban y nos causan tantos malestares en este país, tomen todo.